Así es, amigos. Es imparable. Se viene acercando como un camión de cemento armado. Es... ¡el noticiero de las Pampas Argentinas! En una nueva emisión desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en la ciudad de Buenos Aires, aquí cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, vea usted. Tenemos muchas cosas para contar y tenemos invitados, tenemos, bueno, un programa fabuloso. No quiero dejar de mencionar que hemos tenido un fin de semana movido, que venimos de ver a Kiko Loureiro haciendo una presentación y una clínica y demás, que tenemos una entrevista con Kiko Loureiro también, pero la vamos a dejar para la próxima semana, porque el tiempo es tirano, ustedes saben. Lo que sí, por supuesto, no podemos dejar de mencionar es el fabuloso show que dio Rata en el Luna Park, pero ya vamos a hablar oportunamente de eso, ustedes saben, Tarria como invitada. Bueno, tenemos tiempo para hablar de eso. Vamos a comenzar el programa de hoy ya inmediatamente para no perder más tiempo con una banda uruguaya que tiene una estirpe y un antecedente muy particular. Se trata de Chopper. ¿Por qué vamos a arrancar con Chopper? Porque justamente nuestro amigo Daniel Rena nos informa que el Centro Cultural Español mencionó entre las 20 bandas uruguayas más emblemáticas del rock desde los años 60 hasta el 2000, ni más ni menos que a Chopper, una banda que podríamos denominar casi thrasher. En medio de nombres tan emblemáticos para la escena uruguaya como los Shakers, los Delfines, Siglo, Totem, los Estómagos, el Cuarteto de Nos, la Tabaré, la Trampa, Peyote Asesino, etcétera, etcétera, figura exactamente Chopper, lo cual es un reconocimiento particular a una banda de un género a veces maltratado, la mayoría de las veces diría yo maltratado, pero que es parte de la cultura tanto como cualquier otro género. Bueno, el caso particular de Chopper, de por qué citamos una banda uruguaya, porque a los argentinos nos cuesta mucho, digamos, ver a Uruguay como un país distinto, es un país vecino y hermano, y montones de artistas uruguayos tocaron y cantaron en la Argentina siempre, y lo mismo ocurrió con los argentinos en Uruguay. Y además, si vos escuchás, por ejemplo, a un porteño y a un montevideano hablar, no hay diferencia en el léxico, en el idioma, prácticamente se habla el mismo dialecto y nos entendemos más que perfectamente. Casero, el humorista, alguna vez tenía un personaje que decía: me discriminan por ser uruguayo. Es el ridículo mayor que hay, por eso causaba gracia, porque ¿cómo vas a discriminar a alguien que es exactamente igual a vos hasta en los modismos? Bueno, alguna palabra diferente, botija en lugar de pibe, championes en lugar de zapatilla, pero por lo demás, lo mismo. Chopper, la banda en cuestión, fue mencionada entre las 20 bandas orientales en esta exposición que estamos mencionando. Y aprovechamos nosotros para pasar un tema de los uruguayos Chopper haciendo a los argentinos B8. Deseando destruir y matar. Esto salió alguna vez en un tributo a B8. Lo escuchamos en el noticiero de las Pampas. Soledad nos deja ver. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Estamos en el noticiero de Las Pampas, luego de una fecha maravillosa, y tenemos al héroe de la jornada por aquí en los estudios. Ni más ni menos que Walter Giardino, luego de un show que francamente cuesta mucho trabajo describir para el que no estuvo. ¿Cómo andás, Walter? Bien, bien, muy bien. Bueno, me imagino que muy bien, porque además este tipo de shows, cuando uno los cuenta en seco, uno dice, ah, sí, un show más, pero debe haber tenido sus cosas especiales. Pero hay que explicarle a la gente que un show así no se ve todos los días, y no solamente porque los ingredientes hayan sido un poco distintos, porque acá el ingrediente fundamental, ustedes saben, Tarry estuvo como invitada, tocaron en el Luna Park, que es hoy por hoy el templo cubierto del rock en la Argentina más importante, sino que además de eso hubo 3 horas de show, un álbum completo tocado, el último álbum tocado completo, y además de eso otros temas de la carrera. Y para colmo, un marco especialísimo de la gente que llenó con anticipación y que por otro lado soportó el show durante, soportó en el sentido de estar ahí, apoyó el show durante 3 horas, 3 horas de show que vivías a pleno. O sea, si eso no es un triunfo qué es, digo yo. ¿Vos lo viviste así? Sí, sí, realmente, digamos, se trabajó para dar lo mejor. Por suerte las cosas salieron bien. Está todo filmado, vamos a hacer un DVD con este show, y donde la gente va a poder ver realmente. DVD onda Blu-ray, me contaron. Sí, sí, sí, en alta definición. Está bueno, está, digamos, la idea fue hacer algo muy especial, y realmente nada, no escatimamos gastos, hubo pirotecnia, hubo humo, hubo diferentes efectos especiales. Y fue una fiesta para la gente, ¿no? O sea, que queríamos darle y darnos. Fuera de micrófono, justamente, que a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el público estuvo tan enganchado, y yo creo que fue porque se sintió muy bien tratado. Es decir, el fan se sintió que le estaban poniendo a disposición, por su entrada, una fiesta visual enorme, un sonido perfecto, los efectos especiales que realmente fueron de llamar la atención. Hemos visto, yo personalmente vi en el Luna Park casi todo lo que vino últimamente, incluyendo Dream Theater, Purple, lo que vos quieras. Y no trajeron un show así. Obviamente, bueno, no lo trajeron porque eso está lejos, acá cuesta, etcétera. Pero que una banda local ponga no creo que sea excusa, porque seguramente todos ellos ganan muchísimo más dinero que nosotros tocando en otro país. O sea, aunque te parezca mentira. Sí. Entonces es como que eso no es una excusa. Yo creo que tiene que ver con lo que el grupo tiene para dar y quiere dar, y respetuosamente lo digo, porque cada uno, digamos, hace el show que mejor le parezca. Yo no creo que esté bien hacer un show con o sin pirotecnia o con o sin efectos especiales. De hecho, nosotros la mayoría de nuestras fechas no los usamos, pero precisamente, bueno, porque no es parte de una gira, quizás, o sea, como si lo está haciendo Maiden, por ejemplo, o como si lo puede hacer Kiss, que realmente es el fuerte del grupo, ¿no? Sí. Pero nosotros, además, es un estadio abierto, otro tipo de marco, nada. Exacto. Entonces, digamos, nosotros lo que queremos es precisamente desarrollar un show que sea la base de algo que queremos iniciar como el Talisman Tour, ¿no? O sea, el Talisman Tour, la base del Talisman Tour queremos que sea esta. Y bueno, y la idea es poderlo hacer y tocar en todos los países que sabemos que Rata toca. Y es uno de los proyectos que están planteados a partir de ahora con este show. A mí me parece que las bandas internacionales tienen ciertas obligaciones, ¿no? A la hora, ¿no?, de hacer. Y creo que Rata tiene realmente un grado de popularidad ya en el mundo del rock en español que le permite anhelar o intentar hacer este tipo de shows. Está bien. El detalle, la guinda en la torta, que fue la presencia de Tarria, ¿cómo lo viviste eso? Yo muy bien, muy bien. La verdad que no tenía dudas. Desde el momento que nos conocimos con Tarria, existió la intención y la posibilidad de proyectar algo, ¿no? Hacia un futuro. Obviamente, como con Dougie, pasaron los años porque, nada, no es fácil estar, digamos, trabajando cada uno en sus proyectos y confluir al fin, ¿no? Uh-huh. Pero como todo llega, o sea, yo creo que también hay que saber esperar y tener la paciencia. Pudimos hacer por lo pronto unos temas con Tarria y una versión que realmente Tarria tampoco estaba muy convencida, ¿no? En el momento que se lo propuse, ¿no? Yo te vi en el show de Tarria en la trastienda, todavía no sabían qué iban a hacer. Sí. ¿Cómo salió lo de Deep Purple, Child in Time, todo eso? ¿Qué fue? ¿Fue una de las opciones o era lo que tuviste en mente de entrada? No lo tuve en mente de entrada, pero se me ocurrió y realmente, digamos, había dudas de parte de Aldo, digamos, de ella y de su entorno con respecto a la interpretación, ¿no? Porque uh-huh. estamos hablando de una interpretación super rockera o abluzada, ¿no? En muchas partes de Gillan contra una interpretación lírica, ¿no? Uh-huh. De Tarria. Digamos, empezamos a probarlo y ella tomó confianza y realmente me pareció fantástico. O sea, los resultados fueron los que fueron, ¿no? O sea, sí, además yo no me atrevería a decir que fue una interpretación lírica, fue una interpretación que tuvo un poco de todo. No, por eso te digo, claro, ya, digamos, desde su posición, que es lírica, por, uh-huh. por supuesto, ¿no? De su natural forma de cantar, logró cierto clima, Tarria, ¿no? Que fue entendiendo el tema, lo fue integrando, le fue perdiendo un poquito el miedo, ajá. ¿no? Y ella misma empezó a divertirse. Uh-huh. Y creo que eso se notó muchísimo y realmente fue una de las partes, digamos, del show que... A vos te vi muy divertido. Hubo lagrimones por ahí, ¿no? No, yo estaba muy divertido. A vos te vi muy divertido haciendo el solo de Blackmore ahí en el medio. Yo decía, ¿cuántas cosas estará evocando? Y adolescencias sí, y demás. Por supuesto, sí, tocar Child in Time, o sea, en vivo fue como tocar con Glenn, ¿no? Tocar claro. con Glenn Hughes, o sea, son cosas que realmente uno aprecia porque uno sale de ahí, digamos, sabes que nunca fui a hacer versiones en los discos, ¿no? Ni de Rata, ni los míos, pero que hoy lo veo como más natural, ¿no? Antes no lo veía muy simpático eso de hacer versiones. Y hoy lo veo como algo divertido precisamente, que no supe hacer en su momento o que no quise, qué sé yo. Y realmente lo pasé muy bien. Está bien. Además, ¿sirve en un show de tres horas un momento así de descontracturar? Sí. Yo traté de descontracturar en todo el show lo que sucede, que bueno, obviamente... digamos, cayó mucho sobre nosotros, sobre un par de personas, ¿no? Más que nada de toda esta producción, la responsabilidad de un montón de cosas, y bueno, no es fácil después sacarte todo encima. Pero bueno, traté de olvidarme de las cosas que habían sucedido hasta, no sé, 10 minutos antes de subir al escenario. Y realmente la pasamos bien, hubo momentos en que fue muy divertido. Otros momentos que fueron un poco, o sea, demasiado intensos y que nos perjudicaba, ¿no? El audio, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se nos veía mucho la gente encima del grito. El grito o algunas explosiones, Dios. ¿No? O sí, sea sí. que. Sí, las explosiones se nos vinieron encima sí, a todos. Sí, bueno, pero bueno, a nosotros encima se nos agregaban, digamos, los micrófonos, etcétera, etcétera. Entonces era como que se descontroló un par de veces el asunto, pero nada, bueno, o sea, la alegría y el griterío ese de la gente fue tan emocionante que realmente está grabado, lo vamos a escuchar, se va a saber. Sí, cuando sale el DVD además lo vamos a pinchar debidamente. Tocar con una producción así tan grande y tan pomposa en el mejor sentido, ¿de algún modo te añade presión o te hace sentir más cómodo, más entre algodones? No. Yo creo que... ¿Te sentís que hay mucha gente y eso te tiene todo solucionado de antemano o peor? No, al tener tanta gente alrededor te pone más presión. Y no, pero la gente pública... Refiero a la gente de la producción. Mirá, el tema es cómo están estén controladas las cosas en una producción así, ¿no? Más que nada, digamos, puedes tener 10 tipos dando vuelta alrededor de algo sin solucionarlo o uno... Municipalidad pasa. Claro, así. Por ejemplo, ¿entendés? Sí. Acá también a veces pasa. Entonces podés tener a uno que realmente trabaje bien y te solucione las cosas. No es fácil, digamos. El profesionalismo y el grado de profesionalismo, digamos, que se necesitan para este tipo de shows es alto, es muy exigente. Mucha responsabilidad, es mucha concentración, que mucha gente a veces peca de relajarse, ¿no? En el medio de un show y por ahí suceden cosas que no tendrían que suceder, ¿no? O no reacciona todo lo rápidamente. Pero bueno, hay shows que son más difíciles que otros. Este no fue difícil, fue un show bastante lindo, bastante amable. Creo que es un espacio de escenario y estadio bastante bueno. Yo le mejoraría un poquito la acústica al Luna Park, ¿no? O sea, creo como que es un estadio que sí, claro, que podría sonar un poco mejor, ¿no? O sea, y relajarnos, o sea, el escenario no estaba fácil el escenario, pero nada, digamos, yo prefiero un lugar así antes que un lugar más chico que en donde se nos vengan todos los sonidos encima, ¿no? No, está bien, además la síntesis es buena, no es tan grande como para perderse cosas, ni chico que te sientas incómodo. Sí, de pronto, tocar, pero es que ya, digamos, hemos tocado en escenarios grandes, no sé, Pepsi o Monster of Rock, ¿no? En San Pablo, en Argentina. Y realmente, digamos, este escenario nos parece un escenario óptimo, digamos, no nos parece ni grande ni chico, ¿eh? O sea, es más, me sorprendí, yo pensaba que era más grande, ¿no? Ajá. Aún. Pero... Por eso, bueno, quiere decir que te queda chico. Pero, no es que quede chico, pero está bueno, o sea, uno se puede mover, puede ir y venir, o sea, y listo, está bien, o sea, no podés correr una maratón, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Estuvo muy bien, la verdad que estuvo lindo, lo disfrutamos. Vos sabés que, bueno, lo charlábamos un poco fuera de micrófono, pero yo creo que por ahí la gente fuera de Argentina no percibe ciertas cosas, que era lo que hablábamos antes de la repercusión de la prensa y demás. Siempre en todas partes hay dos prensas, lo sabemos, esto sale para Mariscal Rock y muchas veces lo hemos hablado también con el Mariscal y demás, que hay una prensa especializada que sabe de qué se está hablando y hay una prensa general, llamémosle así, que se hace cargo o se hace de cierta repercusión de lo que pasa en los shows metaleros en general, ¿no? Bueno, ¿a vos te parece que la reacción de la prensa local estuvo a la altura del evento? No, pero estamos acostumbrados a eso, digamos... Claro, lo que quiero es que lo cuentes un poco, porque por ahí afuera piensan, rata, hace un show como este, y al día siguiente tiene que estar en todos los diarios, porque es lo lógico. Sí. Y no pasa, sí, ¿y por qué no pasa eso? No pasa porque ya sabemos cómo es esto de la industria del rock en español, ¿no? O sea, que nos involucra a tantos músicos desde Argentina hasta España, México y todos los países que tenemos... en el triángulo ese, en el medio, sabemos que esto tiene una forma no ingrata para el rock en español siempre, ¿no? O sea, digamos, si hablan alguna vez, que hay bandas, como estábamos comentando, como Iron Maiden, que puede ser que no sea comentado su show al otro día en Argentina, y que sí puede ser comentado un show más mediático como el de Kiss, ¿no? O quizás si viene Bon Jovi, o quizás si viene, qué sé yo, alguna figura como más mediática, más aggiornada, pueden llegar a ser, digamos, cubiertos y bien promocionados después de su show, ¿no? En el caso de que les vaya bien las cosas. Y si hay simpatía, seguramente, aunque no le vaya muy bien las cosas, van a tener una buena prensa. Eso escapa al trabajo nuestro, ya, ¿no? O sea, digamos, uno es como que no podés jugar al fútbol con un referí que te quiere hacer perder, ¿no? O sea, porque claro. te van a anular los goles, te van a cobrar penales que no son. Sí, sí, y esto sí. Más o menos, o sea, pasa por ahí, ¿no? Hay una prensa pacata, una prensa conformista, una prensa amiguista, ¿no? que trabaja con sus simpatías sobre los géneros musicales, sobre los personajes, ¿no? Uh-huh. Sobre lo que ellos creen cool, sobre lo que no creen cool. Entonces, bueno, es muy difícil poder trabajar o convencer a un hipócrita, ¿no? A un necio. Y yo creo que pasa por ahí. O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, digamos, hoy en Argentina, como dijiste, hubo un gran show de una banda que sin duda es la número uno en el metal en Argentina, convocante, exitosa, vendedora de discos, platino en todos sus discos, y que no es tenida en cuenta, simplemente porque no hay gente que no le interesará el género, seguramente. Mm. Para mí es una cuestión de género, es una cuestión, como te dije, que no podemos detenernos tampoco, ¿no? O sea, porque lo ideal acá sería también que las cosas funcionaran bien entre nosotros. Y cuando digo nosotros, hablo de la gente que formamos el rock. Por eso, la gente que formamos el rock, tenemos que apoyarnos, tenemos que cuidar lo bueno, tenemos que enaltecer las cosas que tenemos bien y hacemos bien. Porque es la única manera de que esto crezca, o sea, de que esto sea legal, de que esto sea justo, ¿no? De que sea real, ¿no? O sea, digamos, yo puedo estar de acuerdo en todo. Puedo estar de acuerdo en todo. Puedo decir, bueno, y si es su amigo, está bien que le haga una nota. O sea, si es su amigo, está bien que le haga dos notas. Ahora, no puede dejar una persona de hablar la verdad, ¿no? De hablar lo justo, porque es amigo de, o porque no está de acuerdo o no le gusta cierto estilo de música. Eso sí, no lo comparto y lo aborrezco. Realmente me cago en ellos. No, está bien. Además, lo que no podés es dejar de mencionar las cosas que pasan. Entonces, en tanto claro, cosa que pasa, tenés que mencionar. Pero vos sabés cómo es esto. Es muy difícil. Giardino es un tipo que tiene mucho problema por ser frontal. Uh-huh. O sea, por decir lo que piensa, por decir, en muchos casos, lo que sucede. Que se supone que es mejor tratarlo de otra manera y es mejor no. Hay que ser políticamente correcto. Exacto, bueno, y a mí es, o sea, mira el mundo como está por ser políticamente correcto. Sí, o sea, me parece que llegó el momento de que esa formita de políticamente correcto no tiene por qué existir porque no conduce a nada. O sea, las injusticias no están bien y no me parece bien que un tipo que está vinculado a la cultura de un pueblo, sea del lado que lo haga, esté mintiendo por omisión, que es mentir también. Sí, sí, es una forma. O sea, es una forma. Es una forma de, digamos, no difundir, o sea, lo que alguien pueda llegar a interesarle. Uh-huh. Como me dijeron una vez en una radio, bueno, a mí no me gusta esto. ¿Y qué me importa? Hay 8 millones de personas. Está bueno que lo manifiestes. O sea, tal vez no te gusta, lo decís claro. Al aire, tenés la posibilidad claro. De la libertad pero de expresión, pero lo mencionás. Resulta que puede haber 5 millones de personas que opinan diferente. Pero a mí me pasó un montón de veces que dije que alguna banda no me gustaba, pero eso no quiere decir que la deje de pasar. Pero exactamente. O sea, no tiene nada que ver la libertad de expresión. Exactamente, no porque el punto es lo respetable del material que estás haciendo, ¿no? O sea, que cumpla una serie de requisitos básicos que digas, bueno, sí, esto a mí puede ser que no me guste, pero esto está bien. O sea, esta banda toca pop, no me gusta el pop, pero no podemos negar que los tipos suenan y hacen su trabajo bien. Esto es lo mismo. Pero esto sucede en Argentina, sucede en España, sucede en México. En México hay una radio en donde el director decide a dedo, o sea, y caprichosamente, ¿quién suena en su radio? No. O sea, pero es a dedo, no es, o sea, un negocio siquiera. Es decir, no, vos sí, a esto a mí no me gusta. Entonces, no, Rata Blanca no me gusta, no suena en mi radio. Bueno, esa es la realidad con que se manejan los medios. Y que lamentablemente, por supuesto, tienen un poder de, ¿no? Sobre la información que manejan a su antojo y que lamentablemente están haciendo mucho daño. No a Rata Blanca. O sea, no, en general. De hecho, general. En Argentina estamos en estos momentos en la pulseada por la ley de radiodifusión. Exacto. Desde hace muchos años, pero Exacto. ahora parece que finalmente Exacto. se lleva adelante. Pasaron tantos años que ahora, cuando finalmente va a llegar a tener efecto, quedó totalmente obsoleta. Obsoleta. Es increíble, pero es así. Bueno, y todavía estamos discutiendo por aquella vieja Seguro. Ley de radiodifusión, a ver quién puede hablar o no puede hablar al aire, quién tiene el poder o quién no lo tiene de hablar, cuando todos tendríamos que tener la oportunidad. Llegado el caso. El derecho. El derecho, el derecho. Claro. De hecho, Internet, una de las cosas que trajo es esa oportunidad Exacto. de que todos hablemos. Esa supuesta anarquía, claro. ¿no? Donde no hay una ley uh-huh. que maneje, o sea, o prohíba. Que hay cosas que la veo bien y otras que la veo mal, ¿no? O sea, yo realmente creo que realmente castigaría de alguna manera al insulto gratuito, ¿no? Uh-huh. Al insulto desde la impunidad, ¿no? Esas cosas que esa cuestión de pelearse, ¿no? De que eres un idiota de un país al otro, que tú eres tú eres lo bueno. Eso es lo que veo porque digamos un medio como la Internet tiene que servir para unir y comunicarnos, o sea, saber que acá no no hay enemigos, o sea, digamos, no sé, no, entre los pueblos y entre los artistas, entre los deportistas, no, o sea, a veces se desmadra todo con Internet, pero ¿qué pasa? Realmente es como toda anarquía, bueno, tiene sus lados oscuros, por supuesto, uh-huh. pero ¿qué pasa? Es una opción. Digamos que antes estaba manejada, estaba controlada, uh-huh. O sea, digamos, Rata Blanca, ¿por qué? O sea, creció tanto en los últimos años, o sea, y gracias a Internet, o sea, mucho gracias a Internet, o sea, porque nos dio la promoción que ninguna compañía discográfica nos dio nunca fuera de la Argentina. De hecho, llegaron a muchos lugares donde el disco no estaba editado exacto. gracias a Internet. Exacto, todo. No, exacto. Hay que, todo el mundo que se quejó de Internet terminó reconociendo que tenía su costado benigno. Sí, pues sé que a Madonna o a Metallica no, o sea, no le convenga porque ellos realmente en vez de vender 100 millones de discos venden 50. Claro, pero bueno, nada, problema de ellos. En nuestro caso no nos dejamos. Aprovecho y te pregunto, así me tenés al tanto y tenés al tanto también a la gente, ¿cómo va el tema del lanzamiento del disco en inglés? Bueno, empezamos a trabajar casualmente ayer, Ajá. o sea, en las primeras cuestiones de preproducción. ¡Fresquito, noticia! Y yo creo que, bueno, nada, espero que esté pronto, en uno o dos meses. Calculo que vamos a ver cómo podemos trabajar, ¿no? Porque yo estoy acá tocando los fines de semana. Uh-huh. Y bueno, la idea es trabajar un poco sobre este disco y quizá, bueno, antes de que empiece la gira por España lo tengamos. Realmente estamos muy entusiasmados, está muy bien. Yo la vez pasada irrumpí mientras estaba grabando Dewey con Walter aquí arriba y justamente puedo decirles que tenemos un oído privilegiado, es que pudimos escuchar un poquitito así de lo que venía haciendo y realmente agua a la boca se nos hace, ¿eh? O sea, siempre, desde que vino el rumor de que Dewey iba a cantar para Rata, la gente venía preguntándose, el estilo es muy diferente del de Adrián, tuvimos a Dewey acá con vos hace un tiempo, también lo hablábamos, el estilo es completamente diferente al de Adrián, pese a que tienen paralelos. Sí, claro. Más que el estilo, la manera. El timbre. Sí. Tiene un timbre diferente. Totalmente. Son dos personas diferentes, son dos cantantes diferentes. Sí, además con una personalidad claro, definida exacto, y todo. Exacto. Lo que pasa es que cuando uno escucha y lo que escucha refresca, vale. Seguro. O sea, si es lo mismo, pero con otra voz no sirve. Pero si es refrescante todo el producto, seguro. Yo creo que sí. Bueno, esa fue la impresión que me llevé yo, por seguro, lo menos. Seguro, seguro. Así no, que, bien. Por ese bien. Lado... Yo creo que es otro disco prácticamente, o sea, porque es, como te dijo Dewey, digamos, yo dirigí, o sea, la música... Pero lo dejé ser a él, o sea, porque, digamos, pero de la misma manera trabajo con Adrián, digamos. Adrián trabaja, digamos, sobre una base, que es la misma que trabajó Dewey, porque al final o sea, Dewey trabajó sobre las canciones escuchando a Adrián. O sea, más o menos es exactamente lo mismo. Vos además tenés una fama de estricto, pero yo toda la gente con la que hablé que trabajó con vos me dice, no, con Walter se labura muy bien, muy cómodo. Sí, sí, o sea, sí. Es lo que a veces a mí me asombra. La gente confunde estricto con profesional. Claro. Pero eso por ahí es no, porque... con dictadura y todas esas tonterías que se dice. O sea, Dewey... cuando tenía que rectificar cosas porque no estaban bien, o sea, las rectificaba, uh-huh. Y cuando las venía a escuchar, ahí entendía lo que yo estaba buscando. Bueno, Dewey también es otro profesional de aquí. O sea, por eso te digo, pero nada, él decía, oídos de oro, ¿no? Me decía, porque bueno, yo escucho, digamos, porque además de escuchar, sé qué es lo que quiero. Claro. O sea, entonces, digamos, cuando él llegó a Londres, o sea, los comentarios de él fueron, Walter todo el tiempo sabía lo que quería hacer, o sea, trabajé súper cómodo porque uh-huh. íbamos sobre lo que teníamos que hacer, y si hubo partes que son diferentes y se crearon, digamos, basados quizá en los agudos, digamos, que Adrián tiene, que Dewey no, o sea, digo, ahí arriba de todo quizá, y de la forma de cantar, etcétera, etcétera. Se hicieron otras cosas que son emocionantes también. Entonces, también se volvió, como dijiste, se refrescaron cosas y no fue, bueno, vamos a hacer una copia de lo que pasó antes. Porque no se trata de eso. Y como siempre digo, no voy a entrar en comparaciones. O sea, son, digamos como que son dos discos. Uh-huh. ¿Sí? O sea. Señoras y señores, Walter Jardino en el Noticiero de las Pampas trayéndole al día lo que fue el preseo, lo que es el presente de Rata y lo que fue la fiesta en el Luna Park. Walter, muchísimas gracias por la intervención y si tenés algo para contarme de los próximos shows o los próximos pasos de Rata, el momento es este. Bueno, vamos a estar prontito en España. El 3 ya tocamos en el Festival del Oeste, en Cáceres. Después vamos a estar el 10 en Derrame Rock, en Asturias. Uh-huh. Después vamos a hacer algunos shows más que no recuerdo en este mismo momento, pero vamos a estar en Sevilla y vamos a estar quizás cerca de Madrid, por Ciudad Real, aparentemente. Así que vamos a tener un par de semanitas por Madrid, o sea, y no sé si quizás se agregue algo más porque todavía falta un tiempito. ¿Vos te haces el menú ibérico también? El menú ibérico. Sí, porque yo cuando viajo a España normalmente lo que ya voy pensando qué voy a comer en cada lugar. Bueno, es que sí, es cierto, mirá, pero realmente vos sabés que uh-huh. en España se come muy bien en todos lados y en cada esquina, como acá, como en Buenos Aires, o sea, realmente tenemos la dicha y tengo la suerte de poder disfrutar de los dos menús, digamos, tanto del ibérico como del porteño o del argentino. Así que un saludo a toda la gente de España, un saludo al Mariscal, qué lástima que no pudiste venir, pero bueno, aparentemente se está hablando de hacer otra función, así que vamos a tener otra oportunidad. Muy bien. Saludos a todos. Chao. Bueno, vamos con el tema que justamente, uno de los temas que interpretó Rata Blanca con Tarria, vamos con Guerrero del Arco Iris. Ustedes no saben lo que fueron Tarria y Adrián cantando al unísono ahí arriba, Guerrero del Arco Iris. Pero igualmente traten de imaginárselo con esto que es, por supuesto, de aquel tercer disco de Rata Blanca. Seguimos en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Así es, señores y señores, hay que aplaudir cuando sale un disco nuevo y en este caso tenemos ni más ni menos que a Aorta, la banda integrada por Daniel De Tullio en bajo y voz, Nicolás Martínez en guitarra y coros y Diego Burgueño en batería, que acaba de lanzar Sin Temor a Continuar, su tercer trabajo. Inscriptos dentro de lo que es el heavy metal más tradicional, los Aorta seguramente son muy conocidos en el medio, en la Argentina, por haber sido parte de una propaganda de una conocido sistema de internet, de un proveedor de internet concretamente, con algo muy divertido que era que un vecino decía que tenía a Aorta tocando del otro lado de la pared, decía justamente, bueno, ahora que tengo tal proveedor de internet, no me hago más problema porque puedo hablar con todo el mundo, etcétera, etcétera. Bueno. Muchos conocieron a Aorta justamente por aquel comercial y seguramente también algunos lo vieron en el último show con Almafuerte y Motorhead en el estadio de Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors. Vamos a escuchar entonces de Aorta precisamente Guerreros, un corte de lo nuevo de Sin Temor a Continuar en el Noticiero de Las Pampas. Guerreros del metal, Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 17. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Motorhead, Alma Fuerte, Tarria, Opeth, Mago de Oz, Rata Blanca, Deep Purple, Sepultura, Beto Vázquez Infinity, Edguy, Agua de Anique y muchas más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Presentamos una banda llamada Reactor 4, con su disco De Muerte a Vida Pasamos. ¿Eh? Esto evidentemente indica que es una banda cristiana, y es así, disponible en todas las disquerías cristianas de la Argentina. Yo ni siquiera sabía que había disquerías cristianas, pero bueno, aquí está. 9 canciones que por su temática se levantan como voces proféticas y hacen de este disco una obra digna de tener en las bateas metaleras, dice aquí la Gacetilla. ¿Eh? David Gómez en guitarra y voz líder, Ezequiel Junco en bajo y voz y Lucas Morgan en batería son los que componen Reactor 4, y además de ello tienen ahora en el próximo mes de julio un video disponible del corte de difusión En Extinción, ¿sí? En Extinción precisamente es lo que escuchamos de Reactor 4. Yeah. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Se nos va terminando el programa, se nos va acabando, hoy muy intenso con los reportajes y también con las bandas. Y tenemos algo especialísimo para cerrar. Ustedes recuerdan que en algún momento presentamos el disco de Huff, Supercharger, que estaba disponible para descargar gratuitamente de la red a través de don'tpaymusic.com. Bueno, el siguiente en la lista, yo les conté, era el disco solista de Adrián Barilari, de A Rata Blanca, ¿no? Hoy tuvimos bastante Rata Blanca aquí, vamos a tener más ahora, porque justamente Barilari nos presenta Abuso de Poder, el nuevo disco, que todavía no está listo, o sea, todavía no está disponible para descargar de don'tpaymusic, pero está a punto. Sí está disponible el video, si van a verlo. Vamos a escuchar entonces un tema ni más ni menos que de la producción nueva solista de Adrián Barilari, que contó para este caso con Nicolás Polo en la batería y los hermanos Julián y Peter Barrett en guitarra y bajo. Lo que vamos a escuchar seguramente lo van a encontrar un poco extraño porque no es el estilo habitual que le conocemos a Adrián. Los que esperaban que este disco fuera como, por ejemplo, Canciones Doradas, el disco de covers de Adrián, o como el primer disco solista de él, seguramente se van a encontrar con algo completamente distinto, más moderno, más oscuro, también más agresivo. Lo vamos a escuchar, ¿dónde? Aquí en el Noticiero de Las Pampas, cuando ya mismo, sonando en este momento. La pesadilla, ahora sentís. Y ya estamos, ya estamos. El tiempo se nos fue como agua entre los dedos. Se nos termina el noticiero de las Pampas Argentinas del día de hoy. Así es, un hombre podrá tener una gran vida, montones de amigos, ser caritativo, ser provechoso para su sociedad. Y sin embargo, el número de asistentes a su entierro generalmente depende del clima. Así de duro. ¿Qué quiero decirles con esto? No se tomen la vida demasiado en serio. La vida es la única enfermedad incurable. Todo aquel que la contrae muere irremediablemente. Así que, señoras y señores, además de tratar de tener una buena vida, que eso vale, traten también de no llevarla hasta los extremos, de no atragantarse con el carozo de la vida. Esto ha sido todo por hoy. Alegría, Rodrigo Gudiña en la operación, César Fuentes Rodríguez, un servidor quien les habló, y la semana que viene con más, más y mucho más metal en el noticiero de las Pampas.